La hora de ser mujer. Tú me pides por favor que te comprenda y que después de esta noche no te olvides lo que pasó, que me entregas tu tesoro llena de ilusión. Primer amor, primera ilusión, por fin ha llegado tu noche de amor. Qué difícil entender que es tu primera vez. Esta noche debe ser primer amor, primera ilusión, por fin ha llegado tu noche de amor. Qué difícil entender que es tu primera vez y estando en mis brazos pasas de niña a mujer. Oh. Y saludando a los pequeños Kevin y Nadia del Castillo con mucho amor, buscando sueños. Cuidaré. Tú me pides por favor que te comprenda y que después de esta noche no te olvides lo que pasó, que me entregas tu tesoro confiando en nuestro amor. Primer amor, primera ilusión, por fin ha llegado tu noche de amor. Difícil entender